me sigue ni por Insta, no sé de ella. Ya no la veo ni en el TikTok, no sé de ella. ¿Será que se buscó a otro? ¿Será que otro le come el tuto? Ya no la veo ni por Insta, no sé de ella. Ya no la veo ni por TikTok, no sé de ella. ¿Será que se buscó a otro? ¿Será que otro le come el tuto? Se anda buscando otro men. La Barbie quiere su Ken. En tu gana me tiene shorty de rehén. Detrás de ese culo como un perro fiel. Como Winnie detrás de su miel. Dale, dame tu número pa' llamarte al rato. Cuando chatemos lo que pides es maltrato. Llego las horas de que lo hagamos realidad. Los videos y cositas que mandamos por WhatsApp, mami. 420, ¿dónde estás mandándome el pin? Hace tiempo rompiste. Tu relación ya tuvo un fin. Después de eso se creció y no sale pa' la callosa sin sus tacos si no son de la McQueen. Te pusiste bellaquísima, no te miento, mami, está durísima. Si hay agua bendita, tú estás purísima. Ufa, mi santo, ya vino, eres santísima. Ya te a ti te rezan de todas las más riquísimas. Ya no me sigue ni por Insta, no sé de ella. Ya no la veo ni en el TikTok, no sé de ella. ¿Será que se buscó a otro? ¿Será que otro le come el todo? Hace tiempo no sé de ti, baby, tú y yo somos Illuminati. Eso es todo, me lo como siempre frito. Estamos chingando a la cima. Me cuesta dar palabras, mejor te lo hago en la rima. Me pone en modo diablo cuando encima mío te rima. Luego desaparece y me deja en la ruina. Te estoy pensando a veces, pero luego que camina. Me tiene alucinando, te imagino en la esquina. Tú me dominas, Jairo. Ando detrás de ese booty, dale manda la ubi, quiero vivirme la movie. Detrás de los labios rojos color ruby, andan varios pero cubi. Sabe que es mía la ruby, que le espanto a los giles con el Rooney. Siempre me pide más, yo le doy de más, pero hace tiempo que no la tengo encima, mi cara más. Sé que tiene otro, a la calma nomás. No sé dónde andará, pero como yo no le da. Tengo ven y te parte, cuando va loco pa' perrearte. A mí no me sale ni un tito, no deja ni el visto. No sé si me bloquea. Ya no me sigue ni por Insta, no sé de ella. Ya no la veo ni por TikTok, no sé de ella. ¿Será que se buscó otro? ¿Será que otro le come el tutu?